Vamos bueno. a ver si podemos comunicarnos. ¿Sí? Nos estabas contando de la hermosa experiencia que están llevando adelante allí en el desayunador de Villa Germinal con este proyecto del Bachillerato de Educación Popular. Y nos decías de que la idea de diferentes comisiones que han armado allí sí. de traer todos los meses a una otra persona de otro lugar para la formación de formadores. Contanos cómo va eso entonces. Bien, bueno, retomo. Retome. Retomo. El primer encuentro que hicimos fue, ¿te acordás en aquel momento que nos invitaste, que fuimos con, sí. con Claudia? Se sí. hizo el foro por la vivienda digna. Bien. Hace un par de semanas atrás nos visitó Rubén Ortiz, sí. que es un misionero referente de educación popular en su provincia. Él está a cargo de 3 bachilleratos. Y estuvo muy bueno también ese sí. encuentro. Y ahora, el sábado 23, nos visita Claudia Corol. Claudia Corol. Que la estamos esperando, ansiosas. Las mujeres ansiosas con un listado de preguntas para hacerles, porque bueno, creemos que nos va a aportar muchísimo con su experiencia y con su conocimiento. Sin duda, y sí, seguramente sí. desde el feminismo de Abya Yala, como bien lo decís, que es... Sí. la especialidad de Claudia Corol y todo lo que ella conoce sobre Latinoamérica y sobre todo en lo que se refiere a lo comunitario, a lo territorial, como decíamos hoy. Una experiencia maravillosa la de Claudia Corol. Sin duda va a ser fantástico. Vos me decías que a la mañana tienen una actividad con ella para sí. las y los formadores, ¿es así? Claro, sobre todo nos vamos a juntar las mujeres porque ajá. dentro del grupo de mujeres del desayunador surgió la necesidad de conformar un colectivo de mujeres para asesorar a las mismas mujeres que viven en el barrio, ¿no? Bien. Pero que sean ellas mismas, que seamos las mujeres de ahí del barrio las que podamos generar empatía y poder asesorarnos y hacerle frente a esta problemática que tenemos, ¿no? Esta desidia de que todos los días nos encontramos con una que fue... no sé, violentada cuando fue a hacerse atender en salud, cuando, uh-huh. no sé, prevención de embarazo, no sé, hay un montón de temas en los cuales nos parece que es necesario formarnos nosotras bien. Para después poder asesorar a las mismas mujeres del barrio en estos temas, ¿no? Perfecto. Que tanto nos interesan. Por supuesto. Y contanos un poco cómo va el proyecto del Bachillerato de Educación Popular, más allá de todos estos encuentros que hacen mensualmente, ¿cómo va adelantado el proyecto? Va muy rápido, ¿verdad? Y en eso estábamos, tenemos que bueno, la verdad es que, como te dije, estamos divididos en comisiones. Sí. Está la comisión, así te digo por arriba de lo que me acuerdo, ¿no? La comisión revista, que la idea es sacar una revista mensual o bueno, a medida que se pueda, con temas relacionados al bachillerato y al barrio sí. en sí. La comisión finanzas, porque bueno, digamos, todo esto requiere de plata, ¿no? Claro. Tenemos el aula Norma Feliu, que está ahí a medio terminar, así que bueno, ese aula es indispensable para comenzar con el bachillerato. Bien. Encuestas, porque para comenzar con el bachillerato tenemos una serie de preguntas y de encuestas que hacemos ahí en el barrio a la gente para ver qué es lo que opina de la educación uh-huh. y qué es lo que sabe y qué interés tiene, si realmente les interesa a ellos terminar la secundaria o no. Claro. Tenemos otra comisión que es legal, porque también necesitamos tener personería jurídica. Sí. Así que bueno, estamos ahí repartiéndonos en diferentes comisiones para ir avanzando, ¿no? Porque, es, como ya te digo, es muchísimo. Sí. Y después, bueno, la comisión formador de formadores, que somos los que estamos encargados así de pensar estas distintas actividades, como bueno, las que te conté, y, sí. y para más adelante tenemos pensado una charla en agroecología, bien. En cooperativismo, organizaciones sociales. Bien, bien. Así que bueno, de a poco vamos avanzando, vamos aprendiendo mucho, y bueno, es indispensable nosotros que vamos a ser formadores, nos tenemos que formar, ¿no? Sin porque duda. Como entendemos, la educación popular en sí es un ida y vuelta, ¿no? Es una reciprocidad. Así es. No solamente nosotros enseñamos, sino que también aprendemos. de la gente y de los aportes que nos puedan dar todas las personas. Yo creo que de eso se trata la educación popular, ¿no? Un ida y vuelta. Seguro que sí, claro, está muy, muy bien. ¿Y cómo está el preparado allí todo para las personas del barrio que quieran avanzar con este bachillerato de educación popular? ¿Hay interés? ¿Hay inscriptos e inscriptas? ¿Cómo va eso? Sí. En realidad vamos a terminar, cuando terminemos las 100 encuestas, que más o menos el número que nos propusimos como para tener un panorama, ¿no? Ya vamos más de la mitad. Así que cuando tengamos el resultado de las encuestas, seguramente la vamos a publicar en la revista que también va a salir de ahí del bachillerato. Lo que sí vemos es mucha gente que no ni siquiera ha terminado la primaria. Viste, hay así como una realidad que también decís cómo empezamos, porque si nosotros queremos un bachillerato, el bachillerato se entiende que ya por lo menos el primer ciclo lo tienen terminado, y muchas de las personas adultas no tienen ni siquiera terminada la primaria. Así que bueno, estamos pensando también en la posibilidad de que también haya un acompañamiento para esas personas, ¿no? Que no saben, hay mucho que no saben leer, escribir. Mira y vos. Bueno, y muchos chicos y chicas que abandonan la escuela, pero a muy temprana edad. Sí, muy temprana edad. Terminan la primaria y ya está, claro. Entonces, bueno, y ellos tienen mucha necesidad de terminar la escuela, Sí, sí. Pero claro, en un contexto distinto al que le brinda la educación convencional hoy por hoy. Exacto. Está bien, esto de pensar sobre las chicas y los chicos para la terminalidad de un bachillerato está muy bueno. Pero ese otro desafío que se les presenta, ¿no? De ver que muchas personas del barrio no han terminado ni siquiera la primaria. Ese es otro desafío que tienen por delante. Y claro, tal cual, como que se nos van abriendo también otras cosas, ¿no? Claro. Como que estamos pensando en un bachillerato para terminar la secundaria, pero ni siquiera nos encontramos con que han terminado la primaria. Y ahí... Así que bueno, también ese es otro tema y un desafío nuevo. Sí. Como que todo el tiempo, ¿no? Vamos teniendo desafíos en cuanto a nada, te pones a conversar con las personas y van surgiendo realidades y necesidades que bueno, acá estamos un poco atajando y haciendo malabares con todo. Sin duda. Eso tiene que ver, viste, con las características de cada barrio. Es increíble, pero es así, ¿no? Como van, van quedando en evidencia las problemáticas que tiene cada barrio, ¿no? Sí, y sobre todo tal cual. con esta impronta que ustedes le dan por suerte al barrio allí con el comedor comunitario, el desayunador con comunitario. Con el desayunador, sí. Es todo un tema. Y ya que te tenemos en el teléfono, ¿cómo está la situación de las familias que querían los terrenos que están aledaños allí al desayunador? ¿Cómo está esa situación? Bueno, ellos siguen ahí en la toma, están avanzando de a poco. Hasta ahora es una persona que se ha instalado, digamos, en una casa como madre, se le llama, como para cuidar el espacio. Y bueno, y después el resto de las chicas ahí de a poco tratando de conseguir los materiales. La semana que viene, el 30, la próxima sí, van a venir unos arquitectos de La Plata. Uno de ellos ya estuvo, que es Nicolás Milani, en el encuentro del Foro por la Vivienda. Ellos van a venir con un bosquejo para ver qué es lo que quiere qué sería lo mejor, la mejor adaptación para los 8 terrenos que salieron de ese espacio que se ocupó, ¿no? Bien. Así que bueno, la idea es hacer algo lindo, por supuesto. Claro, claro. Seguro. ¿Y cuál fue la respuesta del municipio en relación al pedido de esos terrenos? No, todavía no hay nada. Hubo una respuesta. No. Pero la toma sigue allí y lo están ocupando. Sí, la toma está. Bien. Sí. Bueno, fantástico. Sí. Entonces, Daniela, recordanos, comentábamos la actividad con Claudia Corolla a la mañana con las mujeres allí del desayunador, y a la tarde, a las 2 de la tarde, contanos. A las 2 de la tarde comienza una jornada abierta para las personas que quieran participar, están todos invitados, sí. Y va a ser de 14 a 16, porque después a las 17 tenemos la marcha del orgullo gay. Claro, claro. Así la que bueno, vamos a estar agitaditos, la marcha de la disidencia. Sí, así es. Así que bueno, van a ser 2 horitas que vamos a tratar de aprovecharla al máximo a Claudia. Sin duda. Y para que nos cuente todas sus experiencias, que nos transmita su conocimiento. Y otra actividad importante que vamos a hacer es el viernes 29, sí. Que se llama Latinoamérica Resiste. La vamos a hacer junto con Cumbia Acuática, que es un grupo de pibes y pibas. Que tocan música latinoamericana, y bueno, y con todo esto que está sucediendo en nuestra Latinoamérica, sí. En Chile, Bolivia, vamos a hacer una fiesta reivindicadora, ¿no? Para por eso es también el viernes 29. ¿A dónde? Para recaudar fondo en el salón de la Comisión Vecinal de Villa Tomás Mason. De Villa Tomás Mazo. Bien, sí. Perfecto. Entonces sí, eso es para el viernes 29. Eso es para el viernes 29. Mientras tanto, el sábado 23. Sábado 23 a partir de las 14 horas, allí en el desayunador, ¿verdad? Sí. Feminismo de Nadia Ayala con la participación de Claudia Corol, que es una referente de la educación popular y está allí en esa organización que se llama Pañuelos. En rebeldía, así es, todo sí. Un cúmulo de conocimiento, Claudia Corol, para compartir. Así que una atractiva, muy interesante jornada entonces, este sábado 23. Sí. Daniela, gracias por comunicarte, nos costó comunicarnos, ¿eh? Pero... no quería, no andaba el otro teléfono. Bien. No, gracias a vos, Mari, gracias por tenernos siempre en cuenta, presente. Y bueno, y somos ya viejas conocidas. Seguro que sí. De la militancia nos encontramos en varias marchas. Y por suerte es así, siempre las luchas nos encuentran. Compañeras de lucha. En la calle nos encontramos, compañeras. Siempre. Bueno, hasta pronto, Daniela. Estaremos por allí el sábado. Así que no nos podemos perder a Claudia Corol. Es imperdible. Así que haremos todo lo posible y... compartiendo con ustedes también esta experiencia. Un abrazo enorme. Bueno, hasta pronto. Abrazo grande, Mari. Hasta pronto. Daniela Campanino, integrante del desayunador comunitario de Villa Germinal, contándonos un poco toda esta actividad que tienen pensada a través de este proyecto maravilloso que han encarado Bachillerato de Educación Popular allí en Villa Germinal, y este sábado, a partir de las 14 horas, en el desayunador que está en la calle Italia y Chaplin, en Villa Germinal, va a estar Claudia Corol, imperdible para ir a escucharla.